adultos ya saben quién es, ¿cierto? Miren las incongruencias que tiene la cosa. Es lo que está muy bien. ¿No? No. No. No, no, el de la guía. ¿Lo pudiste? ¿El otro? ¿El del...? No, lo he mío. Pero estoy recién. Vamos, leí el 12 dos veces. Y el día se lo leí el 13. Ahora estoy en el 13. No, hasta re complicado, yo partí por lo otro. Yo ahora estoy... No, si no está tan complicado por lo que está viendo. Sácalo encabezado, ¿no? Sácalo. Ah, claro, por eso que vamos viviendo la realidad. Lo que vivía en 2017, antes que. Sí, es como dice así la cola. Claro. Profesor, ¿me permite leer este tema? Sí, en el capítulo 12 de Jaime Baza, de la interpretación, 13, capítulo 13, dice: como era de esperar, el péndulo se ha pasado de largo. El llamado neoconstitucionalismo ha abierto la puerta de la discrecionalidad judicial al vincular a los jueces directamente con un texto indeterminado que positiva valores y principios sin entregar pautas claras de argumentación. Eso lo escribió en 2018, porque este manual es el manual del 2018. Sí. Y la condición en la que estamos ahora es exactamente lo mismo. Escribió el futuro. En ese tiempo hizo la predicción del futuro. Tenía una bolita que está cuando estaba escribiendo el libro. Del ayudante respecto a lo que yo le había pedido a propósito de los efectos de los actos jurídicos, ¿ya? Y yo todavía la verdad que no le he subido la cápsula que hice relación entonces con el objeto, con los otros casos de objeto ilícito, ¿ya? Independiente del anterior, ya prácticamente se nos viene ya está a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Nuestro examen, ¿cierto? Que vamos a tener, obviamente, el día 20, ¿ya? Y yo le había dicho que nosotros íbamos a fijar un temario, ¿ya? Sí. Y en virtud de lo anterior, yo les quiero indicar lo siguiente. Hoy, ¿ya? Va a ser el último día de clases que vamos a tener, ¿ya? La próxima semana, ¿ya? Yo pretendo de que, obviamente, ustedes tengan, al menos conmigo, van a tener esa semana libre para que puedan de frente preparar el examen, ¿ya? Al menos conmigo entonces llegamos hasta acá, ¿ya? Van a tener un poquito más de libertad para que obviamente puedan enfrentar el examen del día 20, ¿ya? Que obviamente es un examen oral, ¿ya? Hola, profesor. Y en ese caso en concreto, ¿ya? Vamos a centrarnos, por tanto, en las cosas que vamos a terminar hoy, que hice relación con los efectos de la nulidad, ¿ya? Vamos a explicar una pequeña idea respecto de la inoponibilidad, y con eso entonces ya estamos terminando entonces lo que hice en términos generales entonces el curso, ¿ya? ¿Les parece? Raúl, ¿tienes alguna duda? No, profesor. Perfecto. ¿Hoy lunes fue a todo esto con las pruebas online del día sábado? Waterloo. No, nada, ¿no? ¿Les fue mal? Horrible. ¿Las dos? No, la de procesar. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Era demasiado difícil. No me digan que profesor y la prueba de orden público, ¿sabes? Me dijeron que estuvo, según lo que me dijo el profesor Figueres, dijo que estaba más sencilla. Sí. Estaba bastante sencilla, pero personalmente caí como... ¡Caí! ¡Ah! No, me digáis que caíste. Me fui a la roca, eché a perder todo lo que había ahorrado. ¡No te puedo creer! Pero no importa. Ay, pero eso es un 4. Sí, me saqué un 4, pero tenía muy buenas notas. ¿Y el Raúl, cómo te fue? Un 6. ¿No es malo? ¿Y un procesal? ¿O todavía no se sabe? No, no se sabe, pero... Ah, ya. Ahí... Lo que pasa es que hay materias que no entraban. Ah, ahí está la polémica, ahí está. El bar van a tener sí, que venir al profesor. Se demandó un correo, pero por ejemplo. Ya, eso tiene no, que. Tiene no que recuerdo cuánto era el valor de los puntos, de las pruebas de puntos que salían en automático. Ya. Pero por ejemplo, yo creo que a mí me fue bien las pruebas de la automática. Ah, ya. Pero creo que sumé 55, de 70 es igual, son 15 puntos menos. O sea, quiere decir que son hasta preguntas malas, porque eso no te podía como. 5. ¿Eso es con quién? Claro, con el profesor Genaro. Ah, ya, el procesal. Ok. Ajá. Ya. Y después conversando también, no a todos le había ido así, pues andaban entre 40, 45 puntos. Yo tengo 40. Entonces, igual es complicado porque sí, sí, claro. Hay que asegurar el éxito después con las de desarrollo. Claro. Normalmente las de desarrollo como que son más fáciles, pero están difíciles. No, siempre no coloca, siempre todos los puntos de desarrollo. Estaban difíciles, pues, ¿no? Ya, chuta. Sí. Ya. Y cuando alguien reemplaza una palabra de una definición textual, ya, procesal, tiene así. Que ser una palabra que sea un sinónimo eso, para no cambiar la idea. Eso, sí, eso es lo malo que tiene procesal. Efectivamente. La idea no se puede perder. Podemos jugar otra palabra, pero siempre es la idea base. Efectivamente. Así sí. Y ahí es donde viene el juego. Claro. Y a 120 puntos. O sea, genial. 120, 55 de 120. Ya, pero si ahí, no pagan 20, ahí van a tener que. Son 72 puntos que claro. Le hace murar por 4. Qué raro. Ya, bueno, ahí tienen que hablarlo con él. Ya mañana, ya, ¿no es cierto? Ya mañana, entonces ahí el bar tienen que pedir ahí para que obviamente se corrija lo que haya que buenamente corregir. Ya. Bueno, como les decía, nosotros vamos a terminar entonces este curso con la clase del día de hoy. Y yo, antes de comenzar entonces con esta materia, quiero preguntarles lo siguiente, y díganme la firme. ¿Quién no ha completado la encuesta docente? Estoy listo. Manuel, ¿estamos listos? Sí. ¿Estás listo? Sí. No evalué al... Yo no le he completado. Al profesor de la ayudantía. No, porque parece que... Yo le conocí el nombre y una sola vez una clase que estaba tan mala, tan cortada, que le coloqué, no lo conozco. ¿Era el de ayudantía? Si es que era el de ayudantía. ¿La ayudantía mía? Sí, es que era el de Nicolás. ¿Con Nicolás Fuentes? Sí, yo no sé que lo conocía. Entonces, pero está la hay otras grabaciones de Nicolás con unos PPT. Entonces ahí, bueno, ya contestaste. Ya contesté que no lo conocía, así que. Ya contestaste, pero en todo caso, fíjense que si ustedes ven el portal, hay grabaciones, hay 3 o 4. Sí, hay cosas. Lo que pasa es que la primera, claro, a lo mejor el internet le falló y no subió de la forma como se esperaba. Claro. Pero la otra están así que, bueno, ya se completó y si lo cobraron o no lo consiguieron, bueno, es lo que hay, ¿ya? Pero, ¿cuánto se demoraron más o menos en completarla? Porque tienen que ir... 20, 25 minutos. Es una encuesta por ramo, ¿cierto? Es una encuesta por profesor y la primera encuesta bien llenada son como 10 minutos. Sí, más o menos. ¿Ya? Sí, más o menos. Entonces, después cuando ya... la pregunta tanto, después uno ya va avanzando porque realmente... Uno y otro profesor podrá tener un poco más de retraso en la meditación, pero en general no. Ya, perfecto, así perfecto. Que... Laurita, ¿tú estás pendiente con eso, cierto? Sí, profesor. Pucha, trata de verlo. Trata de verlo hoy o en su defecto mañana en la mañana, sí. Por favor, que el plazo vence mañana, al parecer. ¿Ya? Sí, profesor, no hay problema. Ya. ¿Y tú, Nicole? Sí, profesor. ¿También la completaste? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Entonces se lo agradezco. Y ahí. Cualquiera de ustedes, y en particular Fran, si escucha, yo ya les dije en la mañana si me pueden ayudar reforzando esa cuestión. No, sí, ya lo... Sí, sí, ya lo tiro a la hora. Sí, estaría totalmente agradecido porque fíjense que al menos antes de que empezara la pandemia, este proceso tan crítico, para nosotros crítico en el sentido de que con eso nosotros también podemos saber la sensación del alumno en el curso, ¿me entienden? Y ahí, básicamente, la universidad toma en consideración, bueno, distintos factores, y entre los factores, obviamente, que toma en cuenta es la tasa de recomendación. La tasa de recomendación, obviamente, siempre la toma en consideración, aunque también con ciertas, con cierto cuidado, porque también nos ha pasado, por ejemplo, en el diurno, de que hay, por ejemplo, hay ciertos profesores de que no, es estricto, no puso una nota, vale, y justo tocó la encuesta y ¡raja!, ¿me entiendes? O sea, tasa de recomendación, cero, ¿me entiendes? Si sí, ha pasado, ha pasado. Y claro, efectivamente, la cobran ahí, ¿me entiendes? O sea, uno efectivamente ya la universidad toma esas cosas con cierto cuidado, pero ya cuando la cuestión se alarga durante el tiempo, ya el tema es preocupante. ¿Me entiendes? Así como normalmente se hace. Pero ¿por qué les digo de que el proceso es crítico? Es crítico porque nosotros ese insumo lo toma la universidad para ir viendo entonces las mejoras a futuro. Sí, hay cosas que son muy importantes porque se pueden mejorar. Sí, por supuesto. La docencia dentro de la Armada y la retroalimentación es muy, muy buena, porque a veces uno cree que se la está mandándose los mejores discursos para bastante, como si estuviera dándole a alguien de la misma calidad de conocimiento, que resulta que no estamos sembrando nada. Claro. Para nosotros era muy bueno, por ejemplo, y nos agarraban, pero así de las mechas, cuando el 40% estaba reprobando una nota, ¿ya? O sea, con el 40% del curso que había sacado rojo, significa que ya el no era el curso hermano, sino que era el profesor. Y nos agarraron. ¿Dónde pasaba eso, perdón? En la Armada. Ah, ya, ok. Que nosotros hacemos clases a técnicos de nivel superior, okay. Y los que tienen el título de ingeniero a los oficiales. Ok, claro. Y sí, nos apretaban a harto. Más encima porque estábamos, para poder certificarnos como institución, tuvimos que entrar al Ministerio de Educación y validar nuestros procesos con el Ministerio de Educación. O sea, claro. Trabajamos en las mismas plataformas, mismo sistema de evaluaciones. Y de verdad que nos apretaban, que cuando un curso sacaba más rojo que azul. Por eso es parte de lo que se preocupa mucho en la universidad, que por favor, o sea, contesten la encuesta para ir sabiendo lo que está pasando. Claro, efectivamente. Y en ese sentido, no sé lo que va a pasar ahora, pero antes, antes de que empezara la pandemia, incluso era tal el grado de importancia que le da la U, de que algunos accesos a ciertos sistemas se te bloqueaban si tú no tenías completa la encuesta docente. Porque me llegaba al punto de que, por ejemplo, las notas parciales ya no podías verlas si no completabas la encuesta. Eso te la frenaban de inmediato. Ahora no sé lo que va a pasar, eso no lo sabemos, ¿me entiendes? Pero en ese tiempo, antes estoy hablando del 2019 para atrás, se generaba obviamente esa limitación. Y ahí obviamente para que de alguna otra forma se fomentaran. ¿Para qué decirles que era tanto que también ahí empezaron hasta los premios, ¿me entienden? No, de verdad, o sea, completa la encuesta y participa con un iPhone, en serio, tablet, cualquier cuestión. Entonces ahí en ese sentido ya vamos completando. Era y, más vamos, y vamos incentivando. Ahora, claro, ahora no están los tiempos, ¿ya? Oigan, estimados, miren, como les decía, vamos a terminar entonces el curso el día de hoy. Pucha, hubiese sido ideal a lo mejor, obviamente, ver otros temas, ¿me entienden? Pero al menos los realmente importantes se vieron obviamente en la clase y se discutieron como corresponde, ¿ya? La parte, por tanto, de ineficacia se complementa también con las cápsulas que deja obviamente el ayudante, ¿ya? Yo les voy a dejar sí o sí esta semana subida la cápsula que decía relación con los otros casos de objeto ilícito, para que quede cerrada esa idea de objeto ilícito, ¿ya? Y, como les decía, la clase del martes de la próxima semana, ¿ya? Yo no la voy a realizar para que efectivamente al menos gocen de ese, entre comillas, día libre, para que puedan enfrentar, ¿cierto?, el curso de el examen de negocio jurídico el día 20, dentro de todo, no tanto con los cursos terminados encima. Tengo entendido que el profesor Figueres también terminó el curso, sí, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y el otro curso en procesar. El profesor no, falta, ¿cierto? Yo creo que ahí, como ahí ese curso también es más o menos grande, el orgánico a lo mejor final lo va a tomarse, obviamente, los días que corresponde. Con el profesor Muñoz, me imagino que andan, ¿cómo andan ahí? Andamos bien, ¿no? Creo que él va a terminar ya. Ya va a terminar, sí, ¿ya? Sí. Y quería el curso de Derechos Fundamentales, que ese es como ese no termina nunca. No termina. Ya, ese las calles manuales no se acaba. Ese no va a terminar nunca, ¿ya? Claro. Así que, de todo modo, al menos conmigo, yo les dije de que yo voy a fijar un temario. Entonces, voy a terminar de explicar estas cuestiones y esta última actividad que hice en relación con la nulidad, algunos temitas relacionados con la inoponibilidad, ¿ya? Y posterior a ello vamos a fijar el tema, ¿ya? Para que obviamente salgan de acá con esa información. Entonces, como tuvimos, como le dije, o sea, hubiese preferido a lo mejor gozar de un poquito más de tiempo, pero también hubo unos feriados por ahí entre medio, ¿entiendes? Y también hubo la semana de consolidación, también nos pegó un frenazo, ¿ya? Así que vamos a ver ahora los efectos entonces de la nulidad. Hagamos una pequeña recapitulación. Recuerden de que nosotros en las clases anteriores estudiamos. Esta cuestión suena bueno. A ver, ahí sí. Recuerden de que nosotros en las clases anteriores estuvimos conversando a propósito de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa, ¿cierto? Pero nosotros habíamos dicho de que independiente de que nosotros movamos el mecanismo de la nulidad absoluta o el mecanismo de la nulidad absoluta, el efecto jurídico siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Volver a las partes, ¿cierto? Al estado anterior, como si nunca entre ellas hubiesen celebrado, por tanto, el acto o contrato, ¿ya? Bajo esa figura, después nosotros empezamos a resolver la siguiente interrogante. ¿Por qué es importante distinguir entre nulidad absoluta y nulidad relativa? Y a lo mejor ahí tratemos de refrescar un poquito la memoria. Si ustedes les preguntan, ¿por qué es importante distinguir entre nulidad absoluta y nulidad relativa? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza a ti, Raúl? Una se puede sanear y la otra no. Ya, perfecto. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza, estimado Manuel? ¿Por qué es importante distinguir entre nulidad absoluta versus nulidad relativa? ¿Te pilla frío? Me pilla muy frío. Ya, no importa. Laura, ¿por qué es importante distinguir entre nulidad absoluta versus nulidad relativa? Para ver si los actos son válidos. ¿Los actos ejecutados por esas personas son válidos? Sí, pero es que, ojo, ahí donde nosotros habíamos dicho que independiente de el mecanismo de la acción de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, el efecto siempre va a ser el mismo. Volver a las partes del estado anterior. Como si nunca hubiesen celebrado el contrato. Por tanto, si el efecto es el mismo, uno puede decir, por tanto, da lo mismo a la acción que iba a ejercer, pero no da lo mismo. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Por qué es importante distinguir entre nulidad absoluta versus nulidad relativa? Porque los efectos los efectos de la nulidad no cobran importancia versus la nulidad absoluta versus la nulidad relativa. Te pilla fría también, ¿cierto? Fran. También sí. Muy, muy fría. Es que no podía ser esta semana. No, pero no importa, no importa si estamos como tratando de recuperar algunas ideas que hemos conversado. Nicole, ¿te acuerdas de algo? Por los requisitos de existencia, ¿por eso? Va por ahí. Más que por los requisitos de existencia, hablemos de un tema mucho más grande. Por los vicios sancionables con nulidad absoluta versus nulidad relativa. Porque nosotros habíamos dicho de que los vicios sancionables con nulidad absoluta son unos y los vicios sancionables con nulidad relativa constituyen la regla general, ¿cierto? Por ello, si a ustedes les pregunto nuevamente, denme un ejemplo de un vicio sancionable con nulidad absoluta. Uno. Objeto ilícito. Bien. Otro. Error esencial. Oye, no. Ahí está justa la discusión, porque uno dice que nulidad absoluta, otro dice que nulidad relativa, ya, pero acogiéndose a esa posición, digamos que sí. Otro. Que no esté la voluntad. Ausencia de voluntad, y por tanto, la ausencia de voluntad se complementa con la ausencia de un requisito de qué tipo? De existencia. Ausencia de requisito de existencia, en términos generales, ¿cierto? Otro. Causa. ¿Lícita o ilícita? ¿Causa ilícita? ¿Otro? ¿Los actos de los absolutamente incapaces se sancionan con nulidad absoluta o con nulidad relativa? Absoluta. Entonces, ahí es donde yo les había dicho lo siguiente. Para nosotros, entonces, determinar cuáles son los vicios sancionables con nulidad relativa, es mucho más fácil tener claro cuáles son los vicios sancionables con nulidad absoluta. Porque los vicios sancionables con nulidad absoluta son taxativos. En cambio, los vicios sancionables con nulidad relativa constituyen la regla general. No estando en el listado de nulidad absoluta, implica que la omisión de ese requisito se sanciona, por tanto, con la nulidad relativa. Ejemplo, ¿qué vicio se sanciona con nulidad relativa? ¿Qué vicio se sanciona con nulidad relativa? Los actos de los absolutamente, o sea, los relativamente incapaces. Ya. ¿En qué casos? Actos de los relativamente incapaces, pero. Los que actúan sin la autorización de su representante. Un torpe representante. Ya, y por tanto, omitió una formalidad de qué tipo, dijimos en clase. Habilitante. Habilitante, bien, ahí tenemos un ejemplo. Omisión de formalidad habilitante, ya sea por aquella persona obligada a cumplirla, ¿me entiendes? Sí. Porque estamos hablando de los relativamente incapaces, como también eventualmente de un plenamente capaz que tenga que cumplir con formalidad habilitante. Otro. Fran, otro. Error sustancial. Error sustancial, error, ¿cierto? Bien, otro. Otro. Otro vicio sancionado con una regla. Dolo. Dolo. Dolo, pero con un apellido. Porque nosotros vimos que el dolo opera en tres campos de acción. Dolo, ¿qué tipo de dolo? Dolo. ¿Occidental, no? No, fíjate que mucho más arriba. Porque nosotros dijimos que el dolo opera en tres campos. Opera. Ay, sí. Como requisito de la responsabilidad, sí, extracontractual, sí, opera como agravante de la responsabilidad del deudor en materia de responsabilidad contractual y opera como. A propósito, ¿de qué estudiamos el dolo nosotros en este curso? A propósito, ¿de qué materia? Los vicios de consentimiento. El dolo, por tanto, como. Como vicio de consentimiento. Como vicio de consentimiento. Ahí, por tanto, se sanciona con nulidad relativa. ¿Se va entendiendo? Con los requisitos que tienen que ser efectivamente provocados por una de las partes y que tiene que ser determinante. ¿Se entiende? Entonces, dolo como vicio de consentimiento. Entonces, tenemos error, tenemos dolo, tenemos fuerza, tenemos la lesión, ¿cierto? Que se sanciona, por tanto, con nulidad relativa. Tenemos también otras diferencias. Por ejemplo. ¿Quién puede alegar la nulidad absoluta? La parte. ¿Siempre? ¿O un tercero al nombre de? Fíjate que no. Porque si tú dices un tercero nombre, ¿qué? Podríamos nosotros decir que el mandatario judicial es el que alega, obviamente, la nulidad en interés del cliente. Y ahí, básicamente, ¿quién la alega al fin del día? El cliente. ¿Me entiendes? ¿Afectado, profesor? Es que, ¿quién es ese afectado? Porque fíjate que no necesariamente el que sufrió el vicio puede alegar la nulidad absoluta, pueden alegarlas también otras personas. Puede ser un tercero. ¿Pero en qué caso el tercero? Que se ve afectado. Pero es que, ojo, hay terceros que se pueden ver afectados y eventualmente no pueden ejercer la acción de nulidad absoluta. Ahí, precisen un poquito. Repito la pregunta, ¿quiénes son los titulares de la acción de nulidad absoluta? Fíjense, los titulares, por tanto, ahí hay una respuesta plural, automáticamente, no uno, son varios. Lo que estoy haciendo también, en definitiva, lo estoy tratando, y yo sé que esta materia no la han estudiado con sí, el cuidado que se debe, yo lo sé, y a lo mejor están sufriendo, por favor, paren con esta masacre, están pensando, ¿ya? Pero, de alguna otra forma, lo estoy soltando para el examen, porque básicamente las preguntas van orientadas en ese ámbito. O sea, el examen va a ser más o menos así. Claro. O sea, como una conversación. Exactamente. Una conversación. No va a ser un así. Un poco incómoda para usted. No va a ser así en forma como inquisitiva, así. No, voy a pedirle la mano a la con un foco. Una con un foco, sí. A lo mejor un poco incómoda para usted y un poco más laxa para mí, ¿me entiende? Pero una conversación, efectivamente. Entonces, por eso, ¿cuáles son los titulares de la acción de nulidad absoluta? Porque fíjate que al final lo que yo estoy haciendo es como moverlos por aquí. No, lo que tú dices, al final, esto no es como cuando cabro chico se subía a la vereda y trataba de equilibrarse, ¿se acuerdan? No, esta cuestión, claro, puede estar tratando de equilibrarlo, pero yo lo voy a mover un poquito para ver si efectivamente se caen o no. Caen en el sentido de que si obviamente pueden vincular la materia. Si los conocimientos están firmes. Exacto. A mí me interesa, por tanto, en la evaluación oral, que ustedes me puedan convencer de lo que obviamente ustedes están respondiendo, lo entienden, más que obviamente decir que lo manejan al revés y al derecho, que es distinto, lo entienden, porque obviamente teniendo claro cómo funciona la cuestión, ahí después lo demás son horas de vuelo, lo demás es lectura y lo demás es complemento. O sea, admite, no sé, el 80%, no sé, cosas así. ¿Cómo? Si uno dice el 80% de lo que usted quiere, dice, ya, bueno, podría, pero... Podría sí, caber. Sí, ahí obviamente ahí me voy manejando yo. Sí. Por tanto, si el 100% no se cumple, yo no me voy a volver loco, ¿me entiendes? salvo que te falte justo eventualmente algún dijo todo y eso y justo eso no, y justo eso lo dijo, que yo te voy a pedir obviamente eso, pero si estoy viendo que de alguna otra forma tú te manejas y a lo mejor no pudiste sacarlo, yo obviamente no te voy a arcoizar y no te voy a tirar la cadena, ¿me entiendes? Yo ahí obviamente igual voy a no se preocupe, yo me manejo de otra forma, ¿ya? Por eso, volvamos. ¿Cuáles son los titulares de la acción de nulidad absoluta? ¿Quiénes? No la puedo responder porque la estoy leyendo. Sí, ya, entonces está sesgado. ¿Ya? Raúl, un titular de la acción de nulidad absoluta. Uno. El comprador, por ejemplo, en una compraventa. Pero yo te podría decir que eventualmente ese comprador no podría alegar la nulidad. Estoy tratando de sacarles, no miraba nada. Sí, es que claro, traten de no mirar lo que se acuerdan de respecto a la clase, ¿no? Igual esto lo vimos un par de clases atrás y obviamente tanto pasaba de evaluación. Hasta bajo el puente. Pues, sí, esto se entiende. Pero miren, ¿las partes pueden alegar la nulidad absoluta? ¿Las partes contratantes? Algunas veces sí, otras veces no. ¡Ah! ¿Viste que sabía la respuesta? Entonces, ¿cuándo puede alegarla y cuándo no puede alegarla? Cuando es víctima, simple, cuando no es el gestor del daño, o sea, del vicio. Que no sea el gestor del vicio, porque cómo se va a valer de su vicio para alegarlo después. Ya, ahí después obviamente ahí después tienes que ir precisando los conceptos. Sí, no, sí, lo dije imperfecto, sí, pero más o menos por ahí va. Pero al menos la idea la lanzó. Sí. Recuerden, puede alegar la nulidad absoluta cualquier persona que tenga interés en ello. Y cuando estamos hablando de cualquier persona que tiene interés, estamos hablando de las propias partes contratantes, como también lo estamos hablando de un tercero. ¿Me entiendes? Pero no pueden alegar la nulidad absoluta aquellas personas, como dice el código, que celebraron el contrato o lo ejecutaron sabiendo o debiendo saber el vicio que le invalidaba. Por tanto, si yo celebro el contrato sabiendo que ese acto puede ser sancionado bajo la regla de la nulidad absoluta, yo me encuentro privado automáticamente de la acción. Es porque está cometiendo dolo. Porque nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Y en ese sentido, por eso tú dices, el comprador, no todo comprador, porque si yo soy abogado y compro un bien embargado, yo soy comprador. Pero resulta que yo no puedo alegar la nulidad absoluta, porque en virtud de mi profesión, yo a lo menos debo saber el vicio que le invalidaba. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que tomar en consideración las características de ese contratante. ¿Se va entendiendo? Entonces un abogado que ejerce la acción de nulidad no puede decir, es que yo no sabía que el bien se encontraba embargado. Oye, discúlpeme, usted es abogado, usted estudió esta materia, usted sabe que existe un conservador de bienes raíces, usted sabe que puede pedir certificado. No me venga a decir que no tenía idea de esta cuestión. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que obviamente te está diciendo la norma. ¿Qué otra persona es titular de la acción de nulidad absoluta? Los terceros dijiste tú, Laura, sí, ¿cierto? Pero los terceros tienen que cumplir con una característica. ¿Qué tienen que alegar los terceros? Que igual se vio perjudicado por ese... Que se vio perjudicado. Lo que tú dices es correcto. Que se vio perjudicado y bajo la regla de la sanción de la nulidad y este efecto retroactivo, la única forma de solucionar ese perjuicio es dejando sin efecto el contrato. Pero ¿cómo denomina el código? ¿Cómo el código denomina a aquella característica o aquel requisito que tiene que cumplir el tercero? Que no es un simple requisito de carácter moral, sino que es un requisito de carácter pecuniario. ¿Qué daño se produce patrimonio? Sí, claro, pero ¿cómo se llama ese requisito? Porque ese requisito tiene una característica de ser patrimonial, no es un requisito de carácter moral. ¿Cómo se denomina ese requisito? Interés, ¿se acuerdan o no? Recuerden que el tercero, para alegar la nulidad, tiene que alegar un interés. Y un interés de carácter pecuniario. Y ese interés tiene que existir a lo menos al momento de la celebración del contrato. ¿Puede existir antes? Sí. ¿Puede existir al momento? También. Pero ¿puede nacer el interés con posterioridad? Ahí no. Por eso habíamos dicho de que el interés tiene que ser coetáneo a la celebración del contrato y mantenerse, obviamente, durante el ejercicio de la acción. solamente al momento de celebrar el contrato, porque podría ser al momento del cumplimiento. No, al momento de la celebración. Al momento de la celebración. Perfecto. Al momento o para atrás, pero nunca después. Ya. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos citado un ejemplo? Es una, ¿sí? Una línea. Una línea respecto a unos contratos de préstamo y unas ventas singuladas. ¿Se acuerdan? Que nosotros habíamos dicho que el banco te prestó en esta fecha y tú empezaste a simular ventas hacia el futuro. En ese sentido, esas para adelante tú puedes solicitar la nulidad alegando interés pecuniario, porque de ahí para adelante tú tenías interés. Pero las simulaciones que tú realizaste hacia el pasado, o sea, no. Porque ahí obviamente no había interés, porque recién la relación jurídica nació en este periodo. ¿Se entiende? Entonces, siguiendo con esta cuestión, fíjense de que independiente ya voy a parar tanto sufrimiento y tanta masacre, ¿cierto? En estos momentos, ¿ya? No pare, sí, me lo sí, por supuesto. Pero fíjense, pero igual, complementémoslo con lo que vamos a ver ahora. Mira. Ajá. Entonces, fíjense. Independiente de todo lo que nosotros estudiamos en materia de nulidad absoluta y nulidad relativa, que recuerden que lo que estudiamos nosotros fue lo siguiente. ¿Por qué es importante distinguir entre nulidad absoluta y nulidad relativa? Ya lo habíamos dicho. Vicios sancionables con cada uno. Titulares de la acción. Plazos para sanearse. Y básicamente, quién puede alegarla y quién no. ¿Ya? Y cuando estamos hablando también de por qué es importante, porque desde el punto de vista del saneamiento, recuerden que en materia de nulidad absoluta el saneamiento puede ser solo el tiempo. Y en materia de nulidad relativa, como mira el interés particular, se puede sanear a través del tiempo, como también bajo la simple renuncia de la acción. Y cada vez que yo confirmo el acto nulo renunciando al vicio de nulidad relativa, sancionable, perdón, con nulidad relativa, automáticamente, en virtud del efecto retroactivo, se mira como que el acto nació siempre como válido. ¿Me entienden? Esa es la gracia de la renuncia de la acción. Por tanto, ese acto que nació enfermo, se mira como que siempre fue sano. En cambio, cuando nosotros estamos hablando del tiempo, el tiempo, por tanto, da a entender de que ese acto básicamente se valida, ¿cierto? Aunque también algunos autores han dicho de que el acto siempre va a tener ese vicio, porque lo que nació básicamente viciado no se puede por el simple lapso de tiempo solucionar. Pero una cosa es que si el acto es válido o no, y otra cosa es si alguien tiene acción para exigir o no la nulidad de ese acto. ¿Me entienden? Por eso algunos autores dicen de que más que sanearse el contrato sigue manteniendo el vicio, pero nadie puede por tanto ejercer la acción. En cambio el código entiende de que por el lapso de tiempo el acto que nació nulo se mira por tanto como válido. Esa es la básicamente la lógica que establece entonces nuestro código. ¿Ya? Entonces lo debemos entender, profesor, de que queda válido. Sí. No la otra teoría de que se va la acción nomás. Claro, se mira, el código lo entiende como que se mira como válido. Pero igual hago presente esa mención. Porque también básicamente eso es como es doctrina clásica, ¿me entiendes? Algunos autores dicen, mira, ¿se sanea el acto? ¿Se sanea el vicio? ¿O básicamente prescribe la simple acción? ¿Me entiendes? Si nosotros entonces miramos la regla de la nulidad, pareciera que el código nos dice de que el tiempo sanea el contrato, más que simplemente privarte de la acción, ¿me entiendes? Pero algunos autores también han dicho de que, ojo, acá el acto sigue siendo por tanto nulo, pero nadie puede alegar la acción. ¿Por qué? Porque con el lapso, simple lapso de tiempo, se pierde por tanto la posibilidad de alegarla. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos entonces ahora a los efectos de la nulidad. Estimados, miren, independiente que estemos hablando de nulidad absoluta versus que estemos hablando entonces de nulidad relativa, el efecto de la declaración de nulidad de ese contrato, ya sea a través del mecanismo de la acción de nulidad absoluta o el de la nulidad relativa, es el mismo, ¿ya? Y acá nosotros tenemos que ver la norma del artículo 1687 de nuestro Código Civil. Y el 1687 de nuestro Código Civil nos dice entonces cuál es el efecto. Y el 1687 nos dice que la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada da a las partes el derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el apto contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido en el objeto o causa ilícita. Entonces, fíjense, después dice, inciso segundo, en las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y de los frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluntarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes, todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo. Entonces, fíjense que el efecto propio de la declaración de la nulidad está establecido en el artículo 1687 de nuestro Código Civil. Y de forma clásica se dice lo siguiente, que cuando la sentencia, obviamente, de acuerdo a lo que dice en 1686, tiene la fuerza de cosa juzgada, se produce en consecuencia un efecto retroactivo. La nulidad, por tanto, vuelve a las partes al estado anterior como si nunca hubiesen celebrado entre ellas el acto o contrato. Ese es el efecto retroactivo de la nulidad. Por ello, si con Raúl celebramos un contrato compra-venta y él sufrió dolo como vicio del consentimiento y él demanda la nulidad, el tribunal va a decir, este contrato por tanto queda sin efecto y jurídicamente se entiende que nosotros nunca contratamos. ¿Ya? Por tanto, el primer efecto de la nulidad es volver a las partes del estado anterior como si el contrato entonces no se hubiese celebrado. Borramos por tanto la relación jurídica que teníamos tú y yo. ¿Se entiende? Pero después viene el siguiente tema. Y esta clasificación o esta explicación, fíjense que no la da el Código Civil, pero sí la doctrina ha hecho esta aclaración. Porque, primer tema, tenemos que ir viendo entonces lo siguiente. Entre las partes, o sea, entre Raúl y yo, se mira como que el acto contrato nunca se celebró, ¿cierto? Pero resulta de que en ese caso concreto, ustedes tienen que tener claro de que entre Raúl y yo se mira como que el acto nunca se celebró. ¿Me entienden? Por ello, hay que tener siempre presente los efectos relativos de las resoluciones judiciales. Porque si tú eres un tercero que demanda, por ejemplo, la nulidad absoluta de un contrato, para que el contrato se entienda nulo respecto de todos los contratantes, yo tengo que demandarlos a todos. Eso es súper importante, porque si yo estoy viendo que Manuel celebró un contrato simulado con Raúl con la intención de perjudicarme, ¿me entienden? Yo voy a demandar la nulidad del contrato y demando solamente a Raúl. Claro, entre él y yo el contrato se va a entender como nulo y por tanto se va a entender que no produce efecto alguno. Y después te voy a decir a ti, ya, como el contrato se declaró nulo en contra de Raúl, tú devuélveme ese objeto que te entregó. ¿Y tú qué vas a decir? Oye, ¿qué me vienen a mí con cuestiones siendo que yo no fui parte de este proceso? ¿Me entiendes? El contrato es nulo para Raúl, pero para mí es plenamente válido porque a mí no me han demandado. ¿Se entiende? Por eso hay que tener siempre presente los efectos relativos de las resoluciones judiciales. Y el mismo 1690 del Código Civil lo deja claro. Cuando dice, cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada en favor de una de ellas no aprovechará a las otras. Por ello, si el vicio lo estamos discutiendo entre Raúl y yo y se declara la nulidad, por tanto, de ese contrato, después yo no puedo decir, como la nulidad se declaró en contra de Raúl y tú eres el contratante, yo también obviamente entiendo el contrato nulo respecto de tu persona. ¿Se entiende? Tengo que demandar, por tanto, a todos los contratantes, si yo soy tercero, para efecto entonces de entender entre todos o respecto de todos ellos el contrato nulo. ¿Se entiende aquello? Eso es lo que dice el artículo 1690 del Código Civil. ¿Sí? Si omitiera uno, no, la acción no podría ser oponible. Exactamente, ahí se produciría un caso de inoponibilidad. ¿Por qué? Porque no fue emplazado, efectivamente. Y respecto de ese que fue omitido, solamente respecto de eso quedaría inoponible. Se mira como válido. Ah, claro. Efectivamente. Claro. Ya. Entonces, fíjense lo siguiente. Volvamos al ejemplo. Raúl celebró conmigo un contrato compra-venta y Raúl sufrió el vicio del consentimiento dolo. ¿Ya? Raúl demanda, el tribunal declara la nulidad de ese contrato. ¿Se entiende? Entonces, la doctrina dice, ya, perfecto, entre Raúl y Christopher se mira como que el contrato nunca se celebró. Pero aquí, básicamente tenemos que distinguir entre los efectos de la nulidad entre las partes contratantes, que es entre Raúl y yo, ¿me entienden? Y qué es lo que pasa con la declaración de nulidad frente a terceros. Porque fíjense, aquí pasó lo siguiente. Raúl me compró un vehículo, ¿ya? Raúl me compró un vehículo y el vehículo tenía un desperfecto y yo obviamente te engañé diciendo que el vehículo estaba bueno. ¿Me entiendes? Tú sufriste el dolo, ¿ya? Pero aquí tenemos que recordar una cuestión bien, bien importante. El acto posee un vicio de consentimiento, ¿cierto? Que es dolo. Pero mientras la nulidad no ha sido judicialmente declarada, ¿cómo se mira el contrato? Válido. Como válido, ¿cierto? Por tanto, mientras la nulidad no haya sido judicialmente declarada, el acto se mira básicamente como un acto válido, como un acto, por tanto, que cumple con todos sus requisitos, ¿me entiendes? Pero sin perjuicio de ello, de que es susceptible de ser declarado nulo. ¿Me entiendes? Por tanto, lo que yo le estoy diciéndoles también entre líneas es lo siguiente. Tengan cuidado al momento de hablar de estas reglas, porque normalmente en ocasiones una persona dice, oye, pero ese acto es nulo. No, pues, esperemos, porque mientras la nulidad no haya sido judicialmente declarada, el acto se mira como válido. Primera cuestión, ¿cierto? Y por otro lado, normalmente también se cometen ciertos errores que se dice que al acto le afecta un vicio de nulidad. En ocasiones también se dice eso, al acto le afecta un vicio de nulidad. Uno puede decir, al acto le afecta un vicio de nulidad porque aquí hay dolo. No, hay que tener ojo, porque la nulidad no es un vicio. La nulidad es la sanción que opera a consecuencia del vicio, ¿me entienden? Por eso, en ese caso, ¿qué es lo correcto? Decir que al acto le afecta un vicio sancionable, más que un vicio, sancionable con nulidad. Que no es lo mismo decir que al acto le afecta un vicio de nulidad. ¿Me entiendes? Porque la nulidad, insisto, no es un vicio, es la sanción que opera a consecuencia del vicio. ¿Se entiende? Profesor. ¿Sí, Raúl? Se me ocurren estas cosas en vez de... Sí, bien, me llueven cosas. Por ejemplo, un arrendamiento. ¿Ya? Y estamos judicializados, mira que hay una nulidad, pero ¿qué pasa con los cánones de arrendamiento y otras cosas? Mejora y todo. Hay que restituir. Sí, sí, hay que restituir, sí. Pero vamos de a poquito, ¿ya? Mira, entonces, primera cuestión. El acto se mira como válido, ¿cierto? Volvamos al ejemplo. Mientras no haya sido, mientras tú no demandes la nulidad y mientras el tribunal no la declara, el acto se mira como válido, ¿cierto? En consecuencia, mientras no haya sido judicialmente declarada la nulidad, tú tuviste que pagar el precio, yo te tuve que entregar el auto, ¿cierto? Y cuando yo te lo entregué, tú adquiriste la calidad de dueño del auto. ¿Me entiendes? Y en virtud de tu calidad de dueño, ¿qué es lo que hiciste? Le vendiste el auto a Francisca. ¿Se entiende? Y Francisca se convirtió en dueña. ¿Mira siguiendo la idea? Resulta que después Raúl, en todo este acto de rabia, porque se sintió engañado, solicita por tanto la declaración de nulidad del contrato. ¿Se va entendiendo? Y el primer efecto, se mira por tanto que entre nosotros no se celebró ningún acto jurídico. Y por tanto, en virtud del efecto retroactivo, tú nunca fuiste dueño del auto. ¿Se entiende? Y como tú nunca fuiste dueño del auto... No lo pude vender. Tú nunca le transferiste el dominio a Francisca. ¿Se va entendiendo? Por tanto, en ese sentido, la nulidad, esta declaración de nulidad también le afecta a Francisca. Porque jurídicamente, mientras la nulidad no haya sido declarada, jurídicamente tú compraste cosas de Raúl. En cambio, ahora como la nulidad se declaró, tú compraste cosas ajenas. Porque el auto era mío. ¿Se va entendiendo? Entonces, el tema es bien sencillo. En virtud de la declaración de nulidad, el tribunal va a decir, ya, devuélvale la plata, ya, aquí está la plata. Y yo te voy a decir, devuélveme el auto. Y tú vas a decir, quizás que yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque el auto lo tiene yo lo tiene Francisca. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, tenemos entonces que conectar esta materia con lo siguiente. Cuando estamos hablando de los efectos de la nulidad, tenemos que hablar de los efectos entre las partes contratantes, entre Raúl y yo, y los efectos de la nulidad respecto de terceros. Pero ¿qué pasa con Francisca? ¿Se entiende? Ahora, miren, efectos entre las partes. Acá la doctrina dice lo siguiente. Hay que distinguir si el contrato celebrado entre Raúl y Cristóbal se cumplió o no se cumplió. Porque una cosa es la celebración del contrato y otra cosa es si las obligaciones efectivamente se cumplieron. Por tanto, si el contrato se celebró, pero yo nunca te entregué el auto y tú nunca pagaste el precio, la declaración de nulidad opera como un modo de extinguir las obligaciones. ¿Me entienden? ¿Y por qué opera como un simple modo de extinguir las obligaciones? Porque obviamente, extinto el contrato, se extinguen todas las obligaciones nacidas respecto de él. ¿Se va entendiendo? De tal forma que tú quedas liberado, tú ya no tienes la calidad de deudor, tú tampoco te conviertes en acreedor. ¿Por qué? Porque extinto el contrato, se extingue por tanto la obligación. ¿Se entiende? Distinta la cuestión, ahora, si efectivamente las obligaciones se cumplieron. Raúl pagó el precio y yo efectivamente le entregué el vehículo. Porque, ojo, cuando se declara la nulidad, va a operar sí o sí un efecto retroactivo. Y ojo con estas palabras que voy a utilizar. Va a operar sí o sí un efecto retroactivo. Y el efecto retroactivo significa que volvemos a las partes del estado anterior como si nunca se hubiese celebrado el contrato. ¿Cierto? Se entiende que entre Raúl y yo nunca contratamos. Pero, a propósito de esa declaración de nulidad que opera con efecto retroactivo, también en consecuencia puede generarse un efecto restitutorio. ¿Me entienden? Y el efecto restitutorio significa lo siguiente. ¡Ya, perfecto! Como entre nosotros se entiende que el contrato no nació a la vida del derecho, usted me tiene que devolver el auto y yo le tengo que devolver el precio. ¿Me entienden? Por tanto, la nulidad, ahí entonces 1687 dice que cuando se declara judicialmente, vuelve a las partes del estado anterior y da derecho a solicitar la restitución recíproca. ¿Se va entendiendo? Ya. Entonces, se declaró nulo, entrégame el auto, yo te devuelvo la plata. ¿Se entiende? Y en perdón. Sí, es que se me ocurre al tiro otra cosa. Sigo yo. Sí, por ejemplo, entre los dos, yo lo compré en 9 millones y por esa casualidad de la vida yo a Francisca se lo vendí en 10. A mí me conviene mucho más, en ese caso, que la traición se la haga... ¿Me entiende el ejemplo? Que usted le haga la traición y yo me quedo con los 10 millones. Ni eso, porque resulta de que si yo acepto la traición, yo soy el que vendió. Entrégueme los 10 millones, ¿eh? Sí. Porque obviamente el contrato quedó sin efecto y tú vendiste cosa ajena y el único que puede ratificar esa venta cosa ajena es el dueño, y el dueño eres tú, soy yo. Y yo ratifico la venta, perfecto, y por tanto el pago se te realiza a ti, que tú no eres el acreedor. Entrégame el dinero. ¿Entiendes, Raúl? Ese es el tema. ¿Qué es lo que te conviene a ti en este caso? No alegar la nulidad. Eso es lo que te conviene. Porque obviamente, si tú alegas la nulidad, ¿qué es lo que va a pasar? El contrato queda sin efecto, me meto en un problema con Francisca. Si Cristo que ratifica la venta, tengo que pasarle los 10 millones. Entonces, si al final, haciendo un ejercicio de suma y resta, si a Christopher le compré en 9 y le vendo a Francisca en 10, pucha, entonces no alego la nulidad porque de alguna u otra forma estoy ganando. Sí, pero puede ser la contraparte la que pidió la nulidad. Sí, claro. Sí, entonces claro, ahí uno. Pero, no sé, ojo, en materia de dolo, la víctima del dolo puede alegar la nulidad relativa, no yo. Porque el que lo provocó, no. Por eso, como tú fuiste la víctima del dolo, tú eres el único que puede alegarla. Sí, y ahí, sí, claramente, ahora, no claro. Te conviene por este proceso de suma recta. Sí, sí, ahora sí, me capta. Y quiero que te conviene ahí, o confirmar el acto nulo de decir, Cristo, pero efectivamente me engañaste, pero no importa, renuncio a la acción, bien, o simplemente dejar transcurrir el plazo de 4 años. Y ahí se sanea. Pero respecto de ella, si queda sin efecto, ella queda en el aire. Claro, ese es el problema, porque ella jurídicamente no tiene la calidad de dueño y se convirtió en un simple poseedor. ¿Se entiende? Y ella no tiene la calidad de dueño porque jurídicamente te compró cosas ajenas. Mira, siguiendo la idea, ¿cierto? Sí. Porque el efecto retroactivo es el que genera el problema. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, estoy tratando de aterrizar cómo llega la devolución, porque es que quiere. Este es el tema. Yo quiero mi auto, decir. Yo quiero mi auto. Por eso dijimos, hay que distinguir entre la parte contratante y hay que distinguir entre tercero. Sigamos entre las partes contratantes, vamos de a poquito. No nos metamos con tercero. Puede adherirse al juicio y hacer alguna oposición. No, porque ella no es parte contratante y tampoco ella no tiene acción de nulidad a su favor. Pero detente al objeto. Sí, pero es que ella puede hacer otra cosa. Después te explico. Ella puede hacer otra cosa. Claro, que quiero tratar de aterrizar esto que todavía. ¿Pero me... ¿Pero? Sí. Yo quiero saber si yo puedo agregar esto así que sí, pues. Sí, ahí se podría generar otro tema. Claro, otro tema entre ustedes. Claro. Da lo mismo el color. Da lo mismo. Ya, aquí está. Ya, gracias, amigo. Entonces, mire. Por eso, independiente si el contrato se cumplió total o parcialmente, tenemos que obviamente ya restituir todo lo que se entregó a consecuencia de ese contrato. Por eso, si tú pagaste la mitad del precio, bueno, te tendré que restituir la mitad. ¿Me entiendes? Si yo no alcancé a cumplir mis obligaciones, esas obligaciones se extinguieron. ¿Se entiende? Pero ojo, ¿cómo se realiza en ese caso la restitución? Y ahí el código dice lo siguiente. El código en el 1687 nos dice que las restituciones mutuas, ¿cierto? Cada cual será responsable de la pérdida de las especies, de su deterioro, intereses y fruto. Pero después dice una cuestión bien importante. Todo ello, todo lo que tenga relación con la restitución, se realiza según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo. Cuando el código dice que todo eso se hace según las reglas generales, se remite a estas reglas. Las reglas del artículo 904 a 915, que son las denominadas reglas de prestaciones mutuas de la acción reivindicatoria. Esas son las reglas generales. Y esas reglas generales de la reivindicatoria, que no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor esto es muy de romano, pero la acción reivindicatoria es la acción que protege el dominio, ¿me entienden? Y una vez que efectivamente te ordenan a restituir un objeto, eventualmente se pueden generar ciertos problemas. ¿En qué sentido? Porque Raúl, imagínense, el objeto ahora no ha salido en manos de Raúl, todavía no te lo venden a ti, y se declaró la nulidad ese contrato. Entonces el código, ¿qué es lo que te dice? Ya, perfecto. Devuelve la plata, Christopher, y tú devuélvele el auto. ¿El auto en cuánto lo compraste, Raúl? Ejemplo. 9. Lo compraste en 9. Lo compraste antes de la pandemia, entonces, ¿cierto? Porque ahora, porque importa la cuestión ahora, ¿cierto? Entonces, lo compraste en 9. Bien. Pero resulta que Raúl puede decir algo que es súper lícito, y yo también puedo decir algo que es súper lícito. Miren, ¿qué puedo decir yo? Oye, pero ya, ese auto que yo te vendí en 9 y que yo te devolví la plata, yo te lo entregué, pero impecable. Y ahora el auto me lo estás entregando con los focos quebrados. Y me lo estás entregando completamente rayado. ¿Y esta es la obligación de recibir la condición original? Es que ahí está el tema. Y por otro lado, Raúl puede decir lo siguiente. A ver, pero ojo, tú me vendiste este auto. Y resulta de que al auto le tocaba una mantención importante en cierto kilometraje y tuve que hacer una inversión importante. Y por tanto yo realicé una mejora que se denomina por el código necesaria. Entonces fíjense, Raúl dice, pucha, yo entregué el auto y lo estoy entregando de mejor forma. Y yo, por ejemplo, en vereda contraria puedo decir, en otro ejemplo, yo te entrego un auto impecable y tú me lo estás entregando en forma deplorable. ¿Se va entendiendo? Todo eso lo soluciona las reglas de prestaciones mutuas. Como también lo que dijiste en materia de arrendamiento. Pucha, como tú no eres el dueño, el vehículo ahora se lo arrendaste a Francisca y Francisca pagaba 100.000 pesos mensuales. Y obviamente, ¿a quién pertenecen los frutos? Los frutos pertenecen por regla general al dueño. Por tanto, usted no me tiene que solamente devolver el auto, que es la cosa principal. También restitúyame las rentas, porque las rentas son mías. ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo la idea? Pero ahí, después el código dice, bueno, ¿y qué pasa si tú arrendaste y estabas de buena fe? Ah, cuando estás de buena fe, quédate con la renta. Todo eso lo regula la regla de prestaciones mutuas. La regla de prestaciones mutuas, al final, ¿qué es lo que regula? Plazo de restitución. ¿Qué es lo que ocurre con los deterioros? ¿Qué es lo que ocurre con los frutos? ¿Qué es lo que ocurre con los abonos o los gastos de inversión. La pérdida. También estamos hablando de la pérdida, deterioro en términos generales, ¿me entiendes? Y también estamos hablando de las mejoras. Todo eso lo regula la regla de prestaciones mutuas. Y esto solamente lo menciono. ¿Por qué lo menciono? Porque el estudio más cuidadoso de la regla de prestaciones mutuas es materia del curso objeto del derecho. Porque eso se estudia a propósito de la acción reivindicatoria. ¿Ya? ¿Dudas? Ahora, pero fíjense, por otro lado, nosotros entonces habíamos dicho lo siguiente, y aquí vienen unos temas bien interesantes. La nulidad, por tanto, genera un efecto retroactivo, ¿cierto? Pero ojo, por regla general, un efecto restitutorio. ¿Ya? Por tanto, una cosa es que el contrato queda sin efecto y después empiezan las devoluciones recíprocas. Pero ojo, lo que siempre va a ocurrir es el efecto retroactivo desde el punto de vista de borrar nuestra relación jurídica. Pero el efecto restitutorio, en ciertos casos puede ocurrir, como en ciertos casos no. En ciertos casos solamente va a operar el efecto retroactivo, pero no va a operar el efecto restitutorio. Como en otros casos, va a operar el efecto retroactivo y además el efecto restitutorio. ¿Se entiende? No. Esta vez no. Esto, mira, voy a cambiar de protagonista. Francisco, si se declara el contrato de compraventa nulo, el Código Civil, ¿qué es lo que dice? Como el contrato de compraventa se declaró nulo, se entiende que entre nosotros nunca hubo contrato, ¿cierto? Y por tanto, como nunca hubo contrato, tenemos que devolver todo lo que entregamos a propósito de ese contrato, ¿cierto? Ese es el efecto restitutorio. Pero vamos a ir viendo más adelante que en ciertos casos siempre va a operar el efecto retroactivo, siempre. Pero el efecto restitutorio no. Puede darse la situación que el contrato con planeta se declaró nulo entre nosotros, pero tú no tienes nada que devolver. ¿Cómo así? Aquí está el tema. Por eso el código, en el 1687, inciso primero, dice lo siguiente. Miren, la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, ¿ya? Perdón. Da partes el derecho para ser restituidas al mismo modo en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. ¿Se entiende? Y después dice, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto causa ilícita. Y ahí está el tema. Porque fíjense que aquí tienen que tener presente lo siguiente. Dice, hay efecto retroactivo, pero también hay efecto restitutorio. Pero dice, sin perjuicio de lo prevenido en el objeto causa ilícita a sabiendas. Y ahí tienen que tener presente una norma que está regulada a propósito del objeto ilícito en el artículo 1468. Miren, dentro de las sanciones al objeto ilícito, la sanción es la nulidad absoluta. Bien, pero fíjense que se complementa la sanción con el artículo 1468. Fran, ¿tenía el 1468 a mano? 1468. Yo no tengo, profesor. Manuel. No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por objeto a causa ilícita a sabiendas. Objeto o causa ilícita a sabiendas. Fíjense que el código dice, no podrá repetirse, por tanto no se podrá pedir devolución. Lo que se dio o pagó por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Por tanto, imagínense lo siguiente. Raúl, te pago 20 millones de pesos, ¿ya? Para que mates, ¿ya? Al director de carrera. Raúl dice, ni un problema, y yo le pago dinero en efectivo, tome, aquí está el dinero. Ahí estamos hablando obviamente de un objeto ilícito, porque estamos realizando un acto contrato prohibido por ley, y además también hay causa ilícita porque el motivo que induce la celebración del contrato es ilícito, ¿ya? Causa, yo le dije en su momento que léanlo, pero básicamente causa atiende a los motivos que inducen a la celebración del contrato, ¿ya? En ese sentido llega Manuel, ¿me entiendes? Y llega Manuel, o llega Manuel y dice, obviamente, este contrato, como juez, ¿me entiendes? O como Ministerio Público, el interés de la moral a la ley es nulo. Por tanto, solicito la declaración de nulidad. ¿Me entiendes? El contrato se va a declarar nulo entre tú y yo. Tú no alcanzaste a matar a Don Boris, por tanto, la obligación se extinguió. ¿Me entiendes? Pero después yo te voy a decir, bueno, como el contrato se extinguió, devuélvame los 20 millones de pesos. Y ahí está una excepción del efecto restitutorio. Si bien operó el efecto retroactivo, que entre nosotros nunca hubo contrato, yo no puedo pedir la restitución de lo que di o pagué por un objeto o causa ilícita, pero ojo, a sabiendas. A sabiendas. Por tanto, la sola presencia del objeto o la causa ilícita no te priva del efecto restitutorio si no es a sabiendas. ¿Se va entendiendo? Yo mandé a robar un auto, te doy 20 millones de pesos. No lo robó, le pasó los 20 millones de pesos, no llegó por el auto, perdió los 20 millones. Exactamente, exactamente. No se puede pedir una restitución. Porque hay una causa ilícita que sabía a sabiendas. Por eso, miren, si por ejemplo imagínense lo siguiente, un abogado, imagínense lo siguiente, vamos a un caso a lo mejor un poquito más real, más que el tema del homicidio, miren, vamos a un tema un poquito más real. Yo, abogado, compro un inmueble embargado, ¿ya? Yo le compro el departamento embargado a Raúl y no pedimos autorización ni al juez ni al acreedor, ¿ya? Se celebró la compraventa. Llegas tú, como acreedor, alegando, por tanto, un interés pecuniario, porque obviamente tienes un interés de que ese bien vuelva al patrimonio de Raúl. Porque ese es el interés, esa es la gracia, que el bien vuelva para yo, para tú proteger tu patrimonio. Se declara nulidad ese contrato. Ya, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Pucha, voy a tener que restituirle el bien a Raúl. ¿Ya? Pero Raúl después le voy a decir lo siguiente. Oye, devuélveme los 20 millones de pesos. Y ahí Raúl nuevamente tiene 1.468 en su favor. Porque yo como abogado contraté a sabiendas, por tanto, de que obviamente el acto, al acto le afectaba un objeto ilícito. ¿Se va entendiendo? Por eso, insisto, esa cuestión a sabiendas es súper importante, porque ahí el código no dice debiendo, sabiendo, debiendo conocer, como dice en materia de nulidad absoluta, sino que dice a sabiendas, o sea, porque sabía. ¿Se va entendiendo? Por ello, por otro lado, la sola presencia del objeto, la causa ilícita, si no es a sabiendas, no te priva del efecto restitutorio. Un panadero con un jardinero celebraron el contrato compraventa respecto del bien embargado y no sabían que efectivamente tenían que contar con la autorización del juez o del acreedor. Llega el acreedor y solicita la nulidad del contrato. Ahí, obviamente, se pueden realizar las restituciones recíprocas porque, en ese sentido, si están de buena fe, ¿me entienden? No tenían cómo saber que efectivamente tenían que cumplir con ese requisito. Y ahí no opera la presunción del artículo 8, ¿va? Porque resulta que en materia de asambiendas, el código básicamente lo único que dice es que tú no puedes alegar desconocimiento de la ley desde el punto de vista de decir de que tú no sabías que esta había entrado en vigencia. Pero el código en ningún caso, cuando habla de que tú no puedes alegar desconocimiento, en ningún caso el código presume que tú conoces la ley al revés y al derecho. Lo que tú no puedes decir, yo no sabía que esa ley no estaba vigente. Pero lo que el código dice, lo que el código no te priva, es decir, yo no entendía cómo básicamente funcionaba la ley, que es otra cosa. Cuando hablamos de conocimiento no significa al revés y al derecho, no significa entenderla, sino que solamente no puedes alegar desconocimiento desde el punto de vista de su entrada en vigencia, de su existencia. ¿Nicol? Profesor, en el caso anterior, lo que dice a sabienda es porque él era abogado y se supone que tenía exacto. Que es por eso, por la profesión. Exacto. Y no, y más encima, claro, ahí se puede presumir, pero más encima, yo compré sabiendo que estaba embargado. Entonces, con mayor razón, yo no puedo pedir la restitución. Ya. ¿Se entiende? Aparte por la profesión. ¿Por exacto, qué? Exacto. Lo que pasa es que ahí se mezcla lo mejor de los dos mundos, ¿me entiendes? O sea, digamos que el abogado puede saber, pero además contrató sabiendo que esta cuestión estaba embargada. ¿Y si hubiese sido solamente por la profesión? No sabiendo. Es que ahí, por eso, ahí tenemos que ir viendo como casos muy, muy de laboratorio, ¿me entiendes? Y ahí podría ser de que a lo mejor, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que justo, imagínate, una cuestión, pero sí, te digo, muy, muy de laboratorio, puede ser que a lo mejor el abogado fue al conservador en la mañana, revisó el registro y todavía no se había provocado la inscripción. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, en la tarde celebró el contrato y en la tarde ya estaba inscrito, en ese lapso. Ahí no podemos decir que él sabía que el bien estaba embargado. ¿Se va entendiendo? Pero todo eso se tendría que... Hay que probarlo. Comprobarse. Claro, sí, todo esto obviamente es un tema de... La prueba, la prueba. ¿Ya? Por tanto, fíjense, primera excepción al efecto restitutorio. Objeto y causa ilícita sabiendas. Por tanto, ¿opera el efecto retroactivo? Sí. ¿Opera el efecto restitutorio? No. ¿Se entiende? ¿Te va quedando más clarito, Raúl? Sí. ¿Estás como medio, estás como que todavía no... no que de repente cayó, ¿no? Se me viene mi idea, entonces entiendo. Ahora estoy tratando de... Miren, segundo... Ojo con el caso del 1688. Porque fíjense que el 1688 dice lo siguiente, bien. Otro caso de excepciones al efecto restitutorio. Dice, si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz, sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no podrá pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. Por tanto, fíjense, si tú contratas con un incapaz sin cumplir con los requisitos que la ley exige, tú básicamente dices que no puedes pedir la restitución sino cuando tú pruebas que el incapaz se hizo más rico. Por tanto, probándose que el incapaz se hizo más rico, tú ahí puedes pedir la restitución. En consecuencia, si el incapaz no se hizo rico, tú no puedes pedir la restitución. Y después el código en el inciso segundo aclara cuándo se entiende que el incapaz se hizo más rico. Y fíjense que el código dice lo siguiente. Se entenderá haberse hecho esta más rica en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, fíjense, las cosas pagadas o adquiridas por medio de ellas, le hubieran sido necesarias. O en cuanto a las cosas pagadas o adquiridas por medio de ellas que no le hubiesen sido necesarias, subsistan y quisiera retenerlas. Por tanto, fíjense, Raúl tiene 17 años, no le pidió permiso a su representante legal y celebró un contrato conmigo. Me vendió un computador en $1,000,000. ¿Se entiende? Raúl, posteriormente, dice, como yo soy incapaz relativo, ¿ya? Y yo, básicamente, no cometí dolo en los términos 1685, porque no alteré, por tanto, la edad, sino que tú fuiste negligente, yo pido la declaración de nulidad. Perfecto. ¿Se declara la nulidad del contrato? ¿Opera el efecto retroactivo? Sí. Pero para que opere el efecto restitutorio, y que tú me devuelvas $1,000,000, yo tengo que acreditar que tú te hiciste más rico. Por tanto, ¿cuándo se entiende que Raúl se hizo más rico? Y el código dice, cuando las cosas pagadas, dice, perdón, cuando las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubiesen sido necesarias. O sea, cuando el computador o lo que tú, por ejemplo, adquiriste por medio del computador, lo hubiese sido necesario. O cambiemos el tema, cambiemos las partes mejor. Tú me vendiste el computador y yo te pego $1,000,000. Perdón, ese era el ejemplo. Entonces, cuando las cosas pagadas, o sea, cuando el dinero que yo te pagué, o las adquiridas por medio de ese dinero, le hubiesen sido necesarias. ¿Qué es lo que hizo Raúl con $1,000,000? Tenía 17 años, ya, estaba a punto de cumplir 18, se matriculó en una universidad, pagó la matrícula y con el cachito que quedaba pagó un par de cuotitas. ¿Se va entendiendo? Ahí, básicamente, las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubiesen sido, por tanto, necesarias. ¿Se va entendiendo? Por tanto, le trajeron beneficio. O cuando Raúl compró una cosa que no es necesaria, pero la cosa subsiste y quiere mantenerla. ¿Qué es lo que hizo con $1,000,000? Se compró, por ejemplo, una bicicleta, o se la dio de coleccionista y se empezó a comprar camisetas de fútbol. ¿Me entienden? Y en ese sentido, las camisetas de fútbol a lo mejor no le son necesarias, pero si subsisten y tú quieres retenerlas, se entiende, por tanto, que se hizo, que te hiciste más rico y tú podrías devolver el $1,000,000. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que dice el código. Por tanto, cuando las cosas pagadas o adquiridas por medio de ella no hubiesen sido necesario. Lo que adquirió, por tanto, con ese millón de pesos fue dinero para los gastos de su educación. Esas cosas son necesarias. O con el millón de pesos, ¿qué es lo que hizo? Fue con su papá y fueron donde un dentista y se hizo un tratamiento dental. ¿Se va entendiendo? O lo que compró no le es necesario, pero lo quiere retener. Ahí también se entiende que se hizo más rico. En consecuencia, ¿cuándo se entiende, por tanto, que Raúl no se hizo más rico? Y fíjense, yo no tengo derecho a pedir restitución. Cuando, por ejemplo, tomó el dinero y lo gastó en cosas no necesarias. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo con el millón de pesos? Se lo comió. ¡Se lo comió! Se efectivamente, lo comió. Sí. Se lo comió. Sí. En una parrilla con los amigos. ¿Me entiendes? O sí, pescó el millón de pesos y se fue a mochilear. ¿Me entienden? O, como dice Gael del Río en su libro, se compró un Ferrari, ¿me entienden? Y obviamente se compró un Ferrari. Ahí se entiende que no se hizo más rico. ¿Me entienden? O cuando efectivamente, a lo mejor, lo que tú compraste ya no subsiste. Porque fíjate que el código dice, para que se entienda que se hizo más rico, la cosa que compró no necesaria tiene que subsistir para que y quiera retenerla. Y si lo que compró que no es necesario, no subsiste, no se entiende que se hizo más rico. Profesor, en el fondo es como que quiere la prueba ahí. Sí. Efectivamente. Hay beneficio en su patrimonio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si él toma ese dinero y lo guarda, lo deposita? Ahí igual se está haciendo más rico, ¿cierto? Sí, pues, ahí está el tema, claro. Ahí está el tema porque a lo mejor el depósito no le es necesario, pero sí quiere retenerlo por el tema de los intereses. Por tanto, ahí se entiende que se hizo más rico. Pero si el dinero, como dice Raúl, efectivamente se puso a invitar a los amigos y se bajó con carne y realizó un asado, ahí obviamente esa cuestión no le es necesaria. Y con mayor razón, el dinero se destruyó y no existe. Con mayor razón se entiende que no se hizo más rico. ¿Se va entendiendo? Se hizo más burro. Te puede hacer cualquier cosa, pero bueno, más rico. Rico en calorías, a lo mejor, que es otra cosa. ¿Cierto? Eso aplicable solamente con el incapaz. Sí, con el incapaz. Efectivamente. Bien. Con el incapaz. Y fíjate que no hace la distinción entre incapaz absoluto e incapaz relativo. Uh-huh. Dice incapaz. ¿Cierto? Uh-huh. Miren, situación de la prescripción adquisitiva, que aquí obviamente se puede mezclar dos temas bien interesantes. Y aquí está el tema que aparece Francisca. Porque tú dijiste en un momento, Raúl, bueno, ¿y qué puede hacer Francisca para defenderse de esta cuestión? Y aquí cobra importancia la buena fe de Francisca. La buena fe de Francisca. Porque fíjense, y aquí viene importante el lapicito. Imagínense, vamos a trabajar con el año 2000 para que sea más redondita entonces la figura. Imagínense que el 1 de marzo del año 2000 se celebró la compraventa entre Raúl y yo. ¿Ya? Raúl, por tanto, adquirió el auto, ¿cierto? Yo recibí el precio. Recuerden que para que funcione el ejemplo, Raúl sufrió dolo. ¿Cierto? Eso fue el 1 de marzo del 2000. ¿Ya? El 1 de abril del 2000 al mes siguiente. ¿Ya? Aquí aparece el contrato de compra-venta celebrado entre la Francisca y obviamente entre Raúl. Y ese auto, por tanto, más que estar en manos de Raúl, ahora está en manos entonces de Francisca. ¿Cierto? Y Raúl recibió el precio. ¿Se va entendiendo? En ese caso concreto, nosotros habíamos dicho lo siguiente. ¿Cómo se mira a este contrato? A este contrato, mientras la nulidad no haya sido judicialmente declarada. ¿Cómo se mira? Como válido. Como válido. Por tanto, Francisca adquirió el dominio de una cosa que pertenece a Raúl. ¿Se entiende? Raúl se entera en el año 2003, en septiembre del 2003, que fue engañado. Y le baja la rabia, ¿cierto? Y dice, voy a demandar a Christopher. ¿Se entiende? Y demanda en octubre del 2003. demanda, ¿cierto? De nulidad. ¿Ya? Digamos que este fue un juicio super express y el primero de febrero del 2004 se declaró nulo el contrato. Y la sentencia quedó ejecutoriada, por tanto, desde esta fecha opera el efecto retroactivo. Y de ahí, por tanto, se entiende que entre Raúl y yo nunca se celebró un contrato. ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Yo le podré devolver el precio a Raúl. Después le digo a Raúl, Raúl, entrégame el auto. Raúl va a decir, no tengo cómo entregártelo porque ahora el auto lo tiene Francisca. Y aquí viene una cuestión que me voy a adelantar. Porque fíjense que entre terceros, los efectos de la nulidad entre terceros es el siguiente. Dice, el 1689, dice, la nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Por ello, en ese sentido, si el objeto pasa a manos de terceros poseedores, porque en ese sentido el tercer poseedor eres tú, ¿me entiendes? Yo puedo ejercer, por tanto, la acción reivindicatoria para recuperar la posesión de ese objeto. ¿Se va entendiendo? Y la acción reivindicatoria es la que protege el dominio, porque se entiende de que Raúl te vendió una cosa que no era de él, y como el auto es mío, entréguemelo. Y ahí Francisca, y ahí no, el código no protege ni la buena fe de Francisca, ni tampoco hace referencia a la mala fe. Da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, por tanto, mala suerte Francisca, ese contrato se declaró nulo, usted restitúyemelo. ¿Se entiende? Eso supone necesariamente un juicio aparte, un juicio donde yo diga, este contrato se declaró nulo, por tanto, Raúl nunca te vendió algo propio y usted devuélvamelo. ¿Se entiende, Fran? Pero aquí está el tema. La acción reivindicatoria, cuando ustedes la estudien en el próximo semestre, ¿ya? Con el profesor que corresponda, ¿cierto? ¿Ya? Se cayó un poco de palta así del sándwich de Raúl. ¿Ya? Entonces, fíjense, con el profesor que corresponda, nunca se sabe, ¿ya? También implica necesariamente de que cuando yo digo Francisca la actual poseedora, yo también estoy reconociendo algo. Yo soy el dueño que no está en posesión del objeto y tú, por tanto, eres una poseedora que no eres dueña. Y en ese sentido, si se cumplen los demás requisitos legales, esto lo van a estudiar en su momento, si se cumplen los demás requisitos legales, que básicamente son posesión y tiempo, tú puedes postular a adquirir el dominio bajo las reglas de la prescripción adquisitiva. ¿Se va entendiendo? ¿Me sigue la idea? Yo sé que esto es una materia de otro curso, pero si tú cumples el tiempo de posesión mínimo que establece el código, tú puedes decir, ojo, más que ser un simple poseedor, yo soy el dueño. Y usted no venga después de todo este tiempo a dársela de dueño cuando usted nunca se comportó como tal. Tribunal declara la prescripción en mi favor. Si se cumple con los requisitos legales, el tribunal la va a declarar. ¿Y por qué es importante esta cuestión? Porque cuando tú estás de buena fe y estamos trabajando respecto de cosas muebles, que es este autito, solamente se te exigen 2 años de posesión. Y por tanto, fíjense, ¿cuándo adquirió? Francisca adquirió el año 2000 y completó, por tanto, la prescripción el 1 de abril del año 2002. ¿Y cuándo se declaró la nulidad? En el año 2004. Febrero de 2004. Por tanto, cuando yo le diga a Francisca, restitúyame el auto, Francisca va a decir, no voy a restituir ninguna cuestión porque la ley me da la opción de convertirme en dueña y yo soy dueña, alegando la prescripción. ¿Y desde cuándo se entiende que tú eres dueña? Desde que se inició la posesión, desde el 1 de abril del 2000. Fíjense, toda esta vuelta para decir qué cosa, que en este contrato operó el efecto retroactivo entre Raúl y yo, sí, pero operó al final el efecto restitutorio, no. ¿Por qué? Porque el tercero adquirió la cosa por prescripción. ¿Se entiende? Lo mismo pasa, por ejemplo, en materia de lesión enorme. Por tanto, fíjense, efecto en la nulidad frente a terceros, obviamente da acción reivindicatoria contra terceros poseedores sin distinguir si está de buena o de mala fe. ¿Se va entendiendo? Profesor, disculpe, ¿el AR qué significa? Acción reivindicatoria. Gracias. ¡Ojo! ¿Qué acciones da origen la nulidad? La nulidad, por tanto, fíjense lo siguiente. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque cuando el contrato se declara nulo entre Raúl y yo, tienen que tener cuidado con lo siguiente. Cuando el contrato se declara nulo entre Raúl y yo, es la propia acción de nulidad la que me permite pedir las restituciones a consecuencia de ese contrato nulo. ¿Me entienden? Por tanto, la acción de nulidad yo la voy a ejercer para que se declare nulo el contrato celebrado entre Raúl y yo y para que en virtud del pronunciamiento de la nulidad, cuando proceda, hagamos valer el efecto restitutorio. ¿Se entiende? Por tanto, cuando Raúl no me quiere entregar el objeto, yo no tengo que ejercer la acción reivindicatoria. Es la propia nulidad y sus efectos la que me habilita a pedirte la restitución. Distinta la cuestión cuando el objeto pasa a manos de un tercero. Porque ahí, cuando estamos hablando del tercero, ahí se otorga la acción reivindicatoria para pedirle a ese tercero la restitución del objeto, en la medida que proceda. Profesor, entonces, en la misma acción de nulidad, en el mismo juicio, yo pido al juez la restitución. Sí, en el procedimiento incidental de cumplimiento. Entonces, en ese caso, se declara nulo el contrato. No es necesario hacer otra acción. No, porque el propio, porque ahí, en el mismo procedimiento incidental del cumplimiento de la resolución judicial, tú vas a poder decir, ya, como se declaró nulo el contrato, empecemos con las devoluciones. Si el objeto pasó a manos de un tercero, ahí necesariamente supone otro juicio, claro. La reivindicatoria. Con el cuidado de que efectivamente Francisca no haya adquirido la cosa por prescripción. ¿Se entiende? Sí, sí. Profesor, usted dijo que por prescripción eran dos cosas, el tiempo y la posesión. Y la posesión. Sí, y técnicamente. Pero que... van a rociar, que tiene que justificar que la posesión tiene una duración. Claro, de... por eso, posesión. A la fecha del contrato. Posesión y tiempo mínimo. Ajá. Que es 2 años para los muebles, 5 años para los bienes raíces. Cuando estás de buena fe. Y si, está, y si tu título es injusto o te falta la buena fe, se amplía a 10 años. Pero eso, insisto, eso lo va a ver en el otro curso. ¿Ya? ¿Ya está aquí, Nulia? ¿Ya está aquí, Nulia? Vamos a descansar entonces un poquito. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy pesado, ¿no? A mí me gusta explicar la nulidad y la encuentro bastante entretenida para como broche final para ir explicando obviamente algunas cosas de actos jurídicos. ¿Se le hizo muy pesado? No, sí, entretenía la materia, profesor. Lo que pasa es que la primera que empezó a preguntar, como yo por lo menos... ¡Los tiré a partir, dice usted! ¡No! ¡No cachaba nada! ¡No cachaba nada! No, entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Son las 8:30, volvamos a las 8:50. Voy a explicar unas pequeñas cuestiones de ineficacia en sentido estricto, pero muy, muy poquito, ¿ya? Y vamos a terminar entonces la clase, yo creo que a lo mejor...